La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordaza. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. Y como anunciamos al principio del programa, los lunes tenemos nuestra columna de Internacional. Quique Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todos bien. Costando como todo lunes, pero bueno, estamos acá poniéndole el pecho al mal clima y justamente también al lunes, ¿no? Que tan complicado se nos hace. Es difícil un lunes, yo lo entiendo eso, pero bueno, hay que ponerle energía a la semana. No queda otra. Esto no queda es el otra. Principio. Está muy bien ese ánimo, ese ímpetu, bien, bien. ¿Qué más difícil, arrancar un lunes o saber quién gana las elecciones en Estados Unidos? Mira, con respecto a lo de arrancar un lunes, me parece... No lo sé, pero las elecciones de Estados Unidos se están convirtiendo en un evento que marca un antes y después en la historia moderna de Occidente, evidentemente. Acá se están definiendo muchas cosas, no solamente quién va a gobernar a los Estados Unidos, se está definiendo también la supervivencia de estos señores que pretenden instaurar este nuevo orden mundial a nivel global. Esa es la gran batalla que se están jugando en estas elecciones. En los medios a nivel local o a nivel internacional, los medios occidentales no le están tomando el verdadero peso a la cuestión. El solo hecho de que haya logrado surgir un outsider, como lo han definido, como uno de los grandes protagonistas de esta contienda, es algo que los tiene muy nerviosos, sumamente nerviosos. Y a mí, en lo personal, me llama mucho la atención el rol de los medios, como el mismo Trump lo viene denunciando. Están haciendo una campaña decididamente a favor de Hillary Clinton. Es que sí, se puede notar. Nunca se vio una... No, y además, incluso mismos republicanos salen a pegarle a Trump. A ver, ejemplo, Schwarzenegger, que quizás es uno de los más republicanos que hay en Estados Unidos, salió incluso a pegarle a Trump. Sí, bueno, Schwarzenegger ni siquiera es estadounidense, tengamos en cuenta eso ahí. También, claro, yo, no sé, austríaco. Yo claro. No sé cómo ha llegado a ser gobernador de California. Bueno, así le fue a California durante la gestión de Schwarzenegger, pero mira, hay un análisis que hizo mi colega Adrián Salucci que es sumamente interesante y que me gustaría reflexionar un poco acerca de esto. Él evalúa todas las posibles opciones que se darían frente a esta contienda electoral. La opción número uno, gana Hillary Clinton, supongamos, ¿no? Hagamos un análisis. What if fue una serie de análisis que hizo la revista The Economist. Claro. Bien, opciones, Kiki, que no están numeradas por lo más probable que pueda pasar o con relación a encuestas, sino opciones al azar, simplemente al azar. Las opciones. Perfecto. A ver, los de la revista The Economist, si ellos saben lo que va a pasar en el mundo, digamos que son los guionistas. La revista The Economist vendría a ser como el órgano oficial de difusión de estos señores guionistas que preparan la película de próximo estreno que veremos en todas las salas. Bueno, The Economist hizo esta saga What If, analizando todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si? Bueno, ¿qué pasaría si gana Hillary Clinton? Vamos con eso. Sí, la elección es el 8 de noviembre. A partir del 9 de noviembre, Obama comenzaría a hacer el trabajo sucio para que Hillary asuma el 20 de enero del 2017, heredando una gran crisis con Rusia, con Irán y con el sistema financiero. Eso está claro, todo eso se ve a la vista hoy. Los que apoyan a Trump se van a ir mayormente desinflando, van a replegarse, van a armar su valijita y se van a ir mutis por el foro, porque sus seguidores sentirán que le falló Trump. Tal vez está la posibilidad de algún atentado de falsa bandera que sea un catalizador que, de los que, hablamos, que Hillary estaría necesitando para darle bandera verde a esta guerra tan preanunciada. este falsa bandera sería culpando a Rusia, a Irán o a China o a Corea del Norte. Asume Hillary y se inicia un proceso más ordenado, pero hacia una guerra con Rusia. Es así, necesitan la guerra, ya está elegido el enemigo es Rusia, está claro. Desde todos los medios occidentales están promoviendo esta demonización de la figura de Vladimir Putin. Bueno, pero ¿hace cuánto que viene la demonización de Putin? Desde que se le plantó a Estados Unidos, ¿no? Ya claro, hace unos cuantos años. Sí, pero siempre fue durante la gestión Obama, y Obama no era la persona indicada para llevar adelante esta contienda. Para el establishment, Hillary sí lo sería. No olvidemos. Tiene otro tipo de banca, Hillary, me parece. Tiene otro tipo de banca y tiene otro tipo de experiencia, porque no es solo Hillary, es Bill. Claro, atrás. Entendamos eso también. Claro. Segundo escenario, gana Trump. No, acá estamos hablando de elecciones limpias y transparentes. Ganó Hillary por elecciones limpias o transparentes, esto que acabamos de escribir. Gana Trump por elecciones limpias y transparentes, ¿qué pasaría? Bueno, los unipolares se vuelven locos. Se llamarían a reuniones de urgencia donde irían los Soros, los Rothschild, toda la City de Londres, Wall Street. La cúpula del poder mundial. El sionismo en pleno, los promotores del sionismo, los Rockefeller, las nobles. Noblezas europeas, el Club Bilderberg, se juntarían todos urgente agarrándose la cabeza, ¿qué hacemos? ¿Y cuáles serían las posibilidades que surjan de esta reunión de estos muchachos reptilianos, llamémoslos, después de hacer esta reunión, que lo van a agarrar a Trump, lo van a sentar en una mesa y le van a hacer una oferta que no va a poder rechazar? Para que se vaya. Está claro. Tal vez esa oferta incluya la posibilidad de que renuncie, como acabas de decirlo, a favor de su vicepresidente. Que renuncie o que entregue el poder a ellos y se deje llevar. No, una de las posibilidades sería que el propio Trump, una vez asumido, renuncie por algún escándalo que le salga de alguna mujer con la que tuvo sexo en el año 2000, ¿no? Bueno, la gran Bill le haría. Claro. Obviamente. Claro, claro. Pero renunciaría a favor de su vicepresidente Mike Pence, que Mike Pence sí les inspira cierta confianza a estos señores del establishment. Otra de las posibilidades sería que Trump se saque la máscara y pase a ser un acomodaticio o un flojo, algo similar a lo que sucede en Inglaterra con Boris Johnson o Nigel Farage, que estos grandes promotores del Brexit que hicieron muchísimo ruido en su momento, pero ahora que están en el gobierno son flojos, tibios, o sea, mucho ruido y pocas nueces. Esa sería una posibilidad, y si eso sucediera, seguiría el gobierno de los Estados Unidos tal cual lo conocemos, como pero con el estilo Trump, claro. Y con el rubio y más peinado extravagante, claro. Pero nada cambiaría en más Las Vegas. Claro, nada cambiaría en lo que sería la política exterior estadounidense. Si se diera el primer escenario, que gana Hillary, la probabilidad de que este primer escenario suceda es alta. Existe una alta posibilidad de que el primer escenario Hillary suceda. ¿Cuál sería el nivel de entropía sociopolítico? ¿A qué me refiero cuando hablo de entropía? Bueno, entropía lo hemos explicado mil veces en nuestro programa Proyecto Segunda República, es la segunda ley de la termodinámica, y que hablamos de que en este punto, cuando lo aplicamos al término entropía hacia lo político, hablamos de la estabilidad tanto económica como social. Se mantendría en un nivel medio, no habrían estallidos sociales ni estallidos económicos. En cambio, la probabilidad, si ganase Trump, es una probabilidad media, y el nivel de entropía sociopolítico también se mantendría en un nivel medio comparable al Brexit. El Brexit dio muchas sorpresas, pero estos señores que manejan el mundo han aprendido cómo manejarlas, cómo contenerlas, para que nada se les salga de sus cauces. A lo sumo, lo que puede pasar, alguna que otra discusión un poco más elevada entre los latinos y los que no los quieren a los latinos en Estados Unidos, alguna línea de esa, sí, de ese estilo. Sí, sí, debates sociales, pero nada que no puedan contener. Vamos a analizar una tercera posibilidad. Gana Hillary, pero hay un fraude electoral que queda muy en evidencia. Esto generaría un escándalo. No es la primera vez que va a pasar en Estados Unidos. Bush hijo llegó al poder a través de un fraude electoral con escándalo, y que se terminó dirimiendo en la Corte Suprema del estado de Florida, estado al cual gobernaba su hermano. O sea, existe esta posibilidad de que haya un fraude electoral y que se desenmascare. Esto, si esto sucediera, este escenario le daría una gran credibilidad a Donald Trump, porque para sacarlo de la cancha tuvieron que hacer trampa. Y sí, obvio. ¿Mm? Habría grandes convulsiones dentro de Estados Unidos si este escenario se diera. Convulsiones como la Guardia Nacional saliendo a las calles, y que ya han habido ejercicios esta semana en los cuales la Guardia Nacional hizo ejercicios para contener convulsiones sociales frente a un escenario electoral adverso. A ver, ahora, Quique, si gana Hillary, ¿pero por qué se daría esto? ¿Sí? Es lo que quiere el establishment. Porque gana con trampa y la trampa se descubre. Por eso. Estamos analizando ese escenario. Estamos analizando el escenario de que gana con trampa y que la trampa se descubre, sale a la luz. La pregunta es quién la descubre. Bueno, ¿quién la descubre? Donald Trump, cuando hizo estas declaraciones de que él se reservaría el derecho a aceptar la derrota si llega a ganar Hillary, está insinuando esta posibilidad. Sí, la está insinuando. Esto implicaría que FEMA salga a las calles, el FEDA, la Emergency Management Agency. También estaría la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy es un polvorín en estos aspectos. Hoy está muy contenido todo, pero imagínate, negros contra blancos, hombres contra mujeres, latinos contra mexicanos, contra estadounidenses. Claro, sí. El nivel de entropía sociopolítico, si este escenario siguiera, es alto. Pero bueno, la probabilidad de que este escenario suceda es baja, convengamos. Y más me da la sensación de que se sepa si hubo fraude o no. También. Pero si eso se diera, convengamos que el artífice de este desenmascaramiento sería el propio Donald Trump. Claro. Otro escenario, las elecciones se suspenden por o renuncia de uno de los candidatos o enfermedad. Y esta posibilidad se está barajando también, que sea la propia Hillary que renuncie si un escándalo WikiLeaks ya es intapable. Bueno, a ver, de Hillary, ¿cuánto se viene hablando? De la enfermedad, de la famosa doble que le pusieron en su tiempo. De su salud. Sí, mirá si esto se decía. El hermetismo, ¿no? Dando vueltas una doble y se descubre. No, vos fijate lo que sucedió la semana pasada en Londres, en la Embajada de Ecuador, que el propio Departamento de Estado estadounidense, claro, hacerle una oferta que no pudo rechazar a Rafael Correa para que le corte la internet en la embajada de Londres a Julian Assange, porque si salían a la luz ciertos WikiLeaks en ese momento, y peligraba la candidatura fue la semana pasada. Y esto los medios no están hablando, lo están subrayando ese hecho, pero algo importante escondieron, y fue porque le hicieron a Correa una oferta que Correa no pudo rechazar. Está claro. Vaya uno a saber cuál. Pero bueno, ¿cuáles serían las posibilidades de este escenario? De elecciones suspendidas por renuncia o enfermedad. Que Hillary se enferme o se muera, sería una posibilidad. Que Trump sea persuadido a renunciar, o flaco, quédate en el molde porque te vamos a hacer boleta. O la posibilidad misma de que le implanten una bala en su cerebro. También está esa posibilidad. Y hasta ahí, si se diera este escenario, las elecciones se suspenderían, el proceso electoral se suspendería hasta nuevo aviso. La entropía sociopolítica que generaría un evento de esta naturaleza es altísima, sería prácticamente inmanejable, pero también convengamos que la probabilidad de que este escenario suceda es baja. Y es que sí, suena raro. A ver, no hay que descartar ninguna posibilidad, obviamente, pero hay ciertas cosas. Yo creo que quizás el fraude, o que se descubra cierto fraude, me parece más incluso hasta real, porque es algo muy común, o parece más común, No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sí, ¿no? Acá estamos analizando todas las posibilidades. Ah, no, bueno, cada uno que nos está escuchando, obvio, va a tomar la que le guste. Obvio. Y lo que suceda dentro de 15 días nos dará la razón si este análisis es correcto o es equivocado. Déjame hacerte los dos últimos puntos de análisis. Las elecciones suspendidas por un mega evento artificial de orden político. Mm. ¿A qué le llamamos un mega evento artificial? Bueno, un atentado de la gravedad del el 11 de septiembre del 2001, por ejemplo. Un falsa bandera que beneficia a Hillary, a los demócratas, a los voceros de la seguridad nacional, a los neocons, a los que están con Hillary, Kissinger, los republicanos. Bueno, esto suspendería el proceso electoral, se generaría una situación como la que hemos vivido acá en el año 2001. Claro. Tal vez Obama le tenga que entregar el poder al Congreso y que la Asamblea Legislativa sea la que gobierne y le termine entregando el mandato, no necesariamente tal vez a Hillary o a quien ellos elijan. A ver, a Duhalde lo nombraron a dedo acá en el 2001. Ah, sí, en el Congreso de la Nación. Un escenario como el que ya hemos vivido acá en la Argentina se puede dar. Bueno, este es uno de los escenarios que ya venimos planteando hace bastante, en el que sucede algo, que se suspendan las elecciones y ve o y extienda su mandato Obama o elijan a otro. Sí, y otra de las posibilidades, bueno, la probabilidad de que esto suceda es baja también, convengamos, pero la entropía sociopolítica que generaría sería altísimo, peor que lo que hemos vivido acá en el 2001. Y en la última de las posibilidades sería las elecciones suspendidas por un mega evento, pero no en este caso provocado, un falsa bandera, sino algo natural, también obviamente de falsa mucha bandera. Casualidad. Vos fijate, es mucha casualidad que el 16 de octubre Obama haya emitido una executive order, así llaman ellos a los decretos ley, titulada Coordinando esfuerzos para preparar a la nación para un evento meteorológico espacial extraordinario. Y acá, una aparición de un ovni. No precisamente. Hablan de una tormenta solar que afectaría a todos los sistemas. Pero te estoy hablando de un decreto ley. Acá tengo en la página de la Casa Blanca que te cuenta esto. Sí, sí, lo estoy viendo. Bueno, no te estoy hablando de una paginita de estas locas de teorías conspirativas. Acá prepara a la nación para poder coordinar los esfuerzos frente a una catástrofe que dejaría sin electricidad, sin internet, atacaría la infraestructura de la nación. Si eso se diera, también permitiría suspender el proceso electoral. ¿Por qué? Porque toda la nación se quedó sin luz, y bueno, o se quedaron sí, sin sí, además internet. Habría un hecho más que esté más en primera plana y de más importancia que una selección. Claro, y acá también estaríamos frente a esta posibilidad de que se suspende la elección hasta nuevo aviso, el mismo escenario que el anterior, le entregaría Obama al mando al Congreso, el Congreso luego designaría un nuevo presidente, no se sabe qué pasaría. Convengamos que también la probabilidad de que este escenario se dé es baja y la entropía sociopolítica que generaría es altísima, ¿no? Claro, a ver, un hecho así en el que pueda desestabilizar el momento político de Estados Unidos generaría, como creo que como en cualquier país, ¿no?, una situación social complicada y difícil de manejar para quien esté en el poder en ese momento. Ahora yo quiero saber por qué el punto, uno de los puntos al final lo cerrás con un amén. Un amén y bueno. Preguntémosle a Adrián Salbucci. Recemos, sí. Quique, agradecemos que hayas estado acá presente en el estudio con nosotros contándonos las posibilidades de lo que puede llegar a suceder el 8 de noviembre, días antes o días posteriores, ¿no?, a las elecciones que se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Solo faltan 15 días. Esperemos para ver, como dirían un jugador de póker. Claro, sin duda alguna. Quique, te agradecemos que hayas compartido con nosotros. Nos empezamos a despedir hasta mañana, ¿eh? Bueno, Quique, te saludo y te despido de vuelta hasta el lunes que hasta viene. Hasta la semana que viene. Lucianito, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, Pablo. Un saludo para todos. Álvaro, en técnica, Joaquín Sánchez Pérez y Florencia Sánchez en la producción de este programa. Mi nombre es Pablo García y ya está hecha la invitación para que a partir de las 10 de la mañana de mañana nos sintonicen en un nuevo programa del Arranque en Radio Sónica.